Bien, estamos con Juan Pablo Revilla. Se ha dado un viaje largo, un viaje cansador. En este momento ya han llegado a Potosí, Juan Pablo. Sí, sí, un saludo cordial al derribador. Sí, llegamos, como siempre, ya son varias veces que venimos así a Potosí. Creo que es la tercera que venimos en bus directamente. Ya estamos acostumbrados, así que, bueno, a esperar el partido, descansar, por eso venimos con anticipación, para tener el tiempo necesario para que los jugadores descansen y puedan encarar el partido tranquilos el día de mañana. ¿Y es una costumbre llegar a este hotel El Coloso? ¿Eh? Sí, sí, una costumbre. Estamos ya, cada vez que llegamos nos esperan acá, así que estamos como en casa cuando venimos a Potosí a este hotel. ¿Cómo las has notado los jugadores, Juan Pablo, en todo el viaje? Hablaba un poco con Carlos Pino y me decía que hay una sed de revancha desde el último partido. Sí, sí, golpeados hasta el día de ayer, golpeados todavía por el resultado con Wilstermann, pero como tú dices, hay una revancha. Cada partido se va a encarar de la misma manera como lo estábamos haciendo siempre. Son finales, no va a ser la excepción mañana con Real Potosí, ni el domingo con Blooming, ni los partidos que vengan con Ciclón, luego, después Petrolero. Así que con la misma mentalidad, ya dimos la vuelta a la página. Se perdió, estaba dentro de las posibilidades, no nos sentimos en ningún momento invencibles. Sabíamos que podía suceder cualquier momento una derrota, ya sea en casa o de visitante. Estaba dentro de las posibilidades, como te digo, así que tranquilos, ya dimos la vuelta a la página y ahora encarar con toda tranquilidad el partido de mañana. Es preocupante por ahí lo de Newman, Juan Pablo, ese tema de la sanción que puede llegar al jugador, pese a que Mancilla fue el que insultó. Sí, sí. Ustedes lo han visto, ha sido deplorable la actuación de Mancilla ese día. Termina insultando al jugador, no sabemos qué informe ha hecho, pero tenemos entendido que es lapidario para Newman. Quieren castigarlo 7 o más partidos. Lo que nosotros vamos a hacer es apelar eso y tratar de que se atengan a la norma. Ha sido una roja directa. Y eso implicaría 2 partidos. Vamos a pelear por eso, porque sean 2 partidos. Tener los 7 partidos fuera a Newman es prácticamente casi toda la segunda rueda, es casi todo lo que queda del campeonato. Ahora te digo, Juan Pablo, ¿ya es abierto el proceso contra Carlos Newman en el Tribunal de Disciplina? No, todavía hasta el día de ayer en la noche antes de viajar no teníamos nada, estábamos haciendo las averiguaciones. Tuvimos una reunión con el doctor Iturri, con el presidente y la gente de la secretaría allá en el club, en la Colón. Nos reunimos y analizamos algunas posibilidades. Incluso hay una posibilidad que nosotros la podemos tomar de iniciarle un proceso, ya sea en la justicia ordinaria o ya sea en la justicia deportiva, al árbitro Mancilla. Estamos analizando, estamos averiguando bien cómo tomar cartas en el asunto y ver cómo se puede solucionar esto. Pero como te digo, lo que más interesa es que Carlos Newman no sea sancionado con muchos partidos. No es poco lo que le dijo el árbitro, incluso puede entrar en el tema de discriminación y xenofobia. Por eso te digo, con la nueva ley de discriminación y racismo, eso no está permitido en el país y es totalmente sancionable, ¿no? Así que no estamos todavía barajando esa posibilidad. Tenemos que ver si lo vamos a hacer en la justicia ordinaria, en la justicia deportiva, o por último tal vez ni lo hagamos, pero dependiendo también qué sanción se le va a dar a Newman. Te digo, Juan Pablo, ahora este partido con Real Potosí lo encuentra un Díaz Strongest que viene, si bien de perder, pero que tiene a sus hombres completos para este encuentro, ¿eh? Sí, sí, tal vez un poquito el receso. No terminaron de engranar los jugadores que volvieron después de 20 días de la selección. No le vamos a echar la culpa a nadie y tampoco le vamos a quitar méritos a Wilstermann que fue a La Paz y nos hizo un buen partido. Pero sí hay una buena base ahora, los jugadores ya están otra vez complementados, metidos en lo que es Strongest y vamos a encarar con todo el partido. Así que yo creo que va a ser un lindo partido y esperemos tener la suerte que hemos tenido estos últimos partidos que hemos venido a Potosí. Siempre nos hemos llevado buenos resultados y esperamos seguir en esa racha. Juan Pablo, se habló en la dirigencia acerca del tema de la barra, ese tema de la policía que allanó el campo de las Frías, incendio de por medio donde el derribador estaba presente y ha podido percibir todo, ¿no? Sí, sí, se habló, se tocó el tema. Incluso ayer habían algunas madres de familia de algunos de algunas personas menores de edad detenidos que fueron a reunirse con el doctor Iturri en la Coloc. Lo estamos manejando como debe ser, como institución. Nosotros vamos a apoyar a nuestra barra en todo momento. Nos parece totalmente injusto que la policía vaya y reprima a nuestra barra cuando nosotros mandamos una carta al comando solicitando seguridad para la gente de Wilstermann, y nos sorprenden y aparecen en la calle Frías, en la sede de la barra, cuando ellos estaban por salir. Y bueno, y se arma ahí pues un escándalo, porque a ningún hincha le gusta ver pues policías, y el resguardo no era para nosotros, era para Wilstermann. Entonces, como institución, nosotros sí vamos a apoyar a nuestra barra. La parte legal, el doctor Iturri en persona está llevando la defensa de los hinchas detenidos para darle una solución, para que los puedan sacar, para que los puedan soltar y ellos ya puedan estar libres como tiene que ser. Y ya para un futuro seguramente vamos a tomar previsiones, reuniones con la policía para que no vuelva a suceder lo que pasó ayer. ¿Se va a realizar algún proceso, Juan Pablo, acerca del allanamiento indebido que realizó la policía a los predios? Es una posibilidad, pero el doctor Iturri quiere conciliar ante todo, quiere que termine bien esto, dar la vuelta a la página, cerrar el tema, pero con los hinchas afuera, con los hinchas tranquilos, sin sanciones de ningún tipo, y de esa manera seguramente no pensaremos en tomar alguna acción, que es muy difícil también. No te olvides que la policía es una institución del Estado, y si bien no hubo orden de allanamiento, ellos pueden tener muchos argumentos para haber estado ahí, para haber ingresado, ¿no? Entonces, es complicado. Lo que el doctor Iturri quiere y nos manifestó ayer es terminar de buena manera esta situación, y con los hinchas afuera y todos tranquilos. Bien, Juan Pablo, mandale simplemente un saludo a toda esa hinchada masiva gualdinegra que te escucha por el Derribador Radio. Bueno, un saludo cordial, como siempre, a toda nuestra hinchada, que nos siga apoyando. Perdimos un partido, no perdimos el campeonato, tampoco perdimos la punta. Vamos a tratar de mantenernos ahí arriba y que sigan apoyando como siempre. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes.